Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en el que nos estés escuchando. Están en compañía de una nueva edición de Tamaimos. Hace un par de semanas comenzábamos una serie preelectoral. Bueno, pues esta serie que continuará en próximas semanas la vamos a interrumpir hoy porque estamos grabando este programa en el fin de semana previo al Día de las Letras Canarias. Y que queremos, aunque ustedes escucharán este programa algunos días más tarde, queremos hacer un monográfico hoy, como habíamos prometido, sobre esta celebración, el Día de las Letras Canarias, una celebración que tiene pocos años de existencia, pero que ya tiene mucha vitalidad, como veremos a lo largo de esta hora del programa. Recibo un cordial saludo a Agustín Betancuri y vamos a comenzar con la habitual ronda de saludos, esta vez en diferentes ubicaciones, empezando también por la ciudad de Bruselas, pero nos vamos ahora del barrio de Terbeck, nos vamos al barrio de Skarbek. Iván Suomi, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos desde Skarbek. ¿Cómo está usted? Pues mire, muy bien, aquí ya hoy grabando más por la noche, cansado de la semana, pero contento. Y esperando a celebrar el Día de las Letras Canarias, por supuesto. Estupendo, estupendo. Y esto lo vamos a comenzar a hacer desde ahora aquí a través de las ondas y de la red, aunque ya algunos lo llevan haciendo ya algunos días, por ejemplo en Madrid. Josémi Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes y a los oyentes. En los próximos minutos, en la próxima hora, vamos a entrar en detalle sobre las celebraciones que ha hecho la Asociación Cultural Teberite, pero sin entrar en demasiado detalle ya podemos adelantar, Josémi, que bueno, que los últimos días Teberite ha estado muy activa en la celebración del Día de las Letras Canarias. Sí, la verdad es que han sido días de bastante actividad, una actividad casi frenética, pero bueno, ya hablaremos esto en detalle, pero de momento sí tengo que decir, compartir con ustedes que estamos muy contentos, que ha valido la pena. Estupendo, estupendo. Y nos vamos ahora al centro de Bruselas, a Bruselas 1000, como lo llaman por aquí, al corazón de la ciudad, donde está Samuel Pulido. Samuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y saludos a los oyentes también. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues aquí nada, muy bien. Escuchándole y esperando pasar un buen rato en el programa. Estupendo, estupendo. Así será seguro. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, ya con el tema, que es apasionante, desde luego, el tema del Día de las Letras Canarias. El Día de las Letras Canarias nacía hace, pues, poquito tiempo, no hace mucho, yo no sé exactamente si alguien tiene la información delante ahora, yo no la tengo, pero creo que estamos hablando de una celebración que tiene 4 o 5 años no más, y sin embargo pues está adquiriendo raigambre en diferentes comunidades, y no solamente en el archipiélago, sino también en la diáspora, quienes estamos fuera del archipiélago y queremos mantener un vínculo especial con la cultura de nuestro país. Mañana 21 de abril, de febrero, perdón, y digo mañana 21 porque nosotros estamos grabando hoy domingo 20 de febrero, aunque ustedes escucharán este programa en el fin de semana del 26-27 de febrero. Bueno, pues mañana, lunes 21 de abril, vamos a celebrar el Día de las Letras Canarias. Entre las actividades que se van a desarrollar y que se han venido ya desarrollando, pues tenemos las que se van a desarrollar en el archipiélago y también algunas en Madrid y en Bruselas. Josémi, ¿cuánto tiempo tiene ya Teberite? ¿Ha cumplido el primer año de vida? Porque es muy jovencita, ¿no? Como asociación cultural. No, Teberite se formó al final, digamos, del curso pasado. O sea, en torno a junio, julio, más o menos, serían los trámites de constitución. No lo recuerdo exactamente. Y prácticamente este es nuestro primer año, nuestro primer curso de vida. Pero vamos, todavía no hemos cumplido años. O sea, que comiéndote un añito ya participando plenamente en la celebración del Día de las Letras Canarias, y con mucha ilusión. Sí, nos parecía importante, junto con otras cosas que ya venimos haciendo, nos parecía importante reivindicar esta fecha como un elemento de, digamos, de visibilización de lo canario, de nuestra cultura y nuestra identidad, también aquí en la diáspora, ¿no? En Madrid la comunidad de canarios es inmensa, enorme, y es a la que fundamentalmente nos dirigimos, no solo, pero sí fundamentalmente. Y teníamos muy claro que queríamos hacer de esta fecha una fecha especial y una fecha que celebrar y compartir con todos nuestros paisanos. Y bueno, eso es lo que modestamente hemos intentado, ¿no? Estupendo. Ustedes perdonen que yo interrumpa, pero cuéntanos, no sea modesto, hombre. Sí. Que la verdad es que hay que decir que la Asociación Teberite se ha destacado muchísimo en esta celebración del Día de las Letras Canarias 2011, porque han organizado en Madrid unas actividades de promoción de la literatura canaria que digamos que ha servido de ejemplo incluso a ciertas instituciones públicas, de lo cual me alegro muchísimo. Y alguna actividad ha sido, bueno, como la del Book Crossing. Cuéntanos, porque a mí la verdad yo no la conocía y me pareció genial. Bueno, por hacer un poco memoria, vamos a comenzar diciendo que Teberite lleva desde incluso antes de su fundación, digamos, los que hoy formamos Teberite, ya antes de constituir formalmente la asociación, pusimos en marcha una iniciativa que es el Club de Lectura de Literatura Canaria aquí en Madrid y que viene teniendo reuniones regulares prácticamente desde hace ya casi 2 años. Una vez al mes en la Casa de Canarias en Madrid, que es donde nos reunimos, ¿no? Entonces, también hemos hecho algún taller de literatura canaria con el amigo José Miguel Pereira, coordinador de la revista Bien Me Sabe, y digamos que apoyándonos en ese trabajo, ya como Teberite, y con esa voluntad de que el Día de las Letras Canarias fuera un día reivindicado, abierto, participativo y festivo, ¿no? Porque creemos que tenemos motivos para ello, planteamos una serie de actividades. Que bueno, que les voy a desglosar ahora. Digamos que para ir calentando el ambiente, lo primero que hicimos fue grabar un vídeo que ustedes pueden ver en YouTube, ¿no? Que se llama Día de las Letras Canarias en Madrid. Y bueno, en este vídeo, básicamente, una amiga de la asociación, Soledad González, Gran Canaria, recita el soneto de Tomás Morales, Puerto de Gran Canaria. Porque se trataba además de, jugando con la idea de ese soneto tan emblemático, digamos, Puerto de Gran Canaria, y bueno, dado que somos canarios, que estamos aquí en Madrid, que no se caracteriza precisamente por tener mar, y Tomás Morales es el poeta del mar, queríamos hacer una, digamos, una especie de lectura irónica de este soneto, y bueno, un canario que se acerca, digamos que al lago del Retiro, ¿no? Al estanque del Retiro, porque es lo más parecido que puede recordarle al mar canario, digamos, ¿no? Era una especie de, bueno, tratábamos de buscar una media sonrisa en el espectador, ¿no? Y esto era con el fin de, digamos, ir promocionando, ir calentando motores para las actividades que han tenido lugar este fin de semana pasado, ¿no? Que básicamente constituyeron en el viernes por la noche. Digamos que nos incorporamos a una actividad que lleva teniendo ya bastante recorrido, que se trata de una exposición colectiva, una serie de exposiciones colectivas que realiza el colectivo, valga la redundancia, Tres en Suma, al cual nosotros estamos vinculados con vínculos de amistad y, bueno, también de interés, supongo, porque nos sentimos parte de la cultura canaria. Y estamos hablando de que este colectivo Tres en Suma también está formado por dos personas significadas, creo yo, en el ámbito de la cultura canaria, como son el pintor Andrés Delgado y Eidy Medina, su compañera, ambos de la isla de Tenerife, que generosamente se dieron su casa para que, en el marco de la proyección de unos cortos del pasado viernes, nosotros pudiéramos montar una mesa, regalar libros de literatura canaria, vender un marcapáginas conmemorativo que sacamos con el asunto del Día de las Letras Canarias. O sea que ese fue, digamos, que el pistoletazo de salida de las celebraciones. Y después el sábado, ya yendo más concreto a lo que preguntaba Iván, hicimos una actividad de book crossing, ¿no? El book crossing, para quien no lo sepa, es una actividad que persigue algo así como crear, hacer de las ciudades y de los espacios urbanos, digamos, ¿no? O del mundo entero, quizás, ¿no? Porque no tienes por qué ser en una ciudad, una biblioteca inmensa, y sacar los libros de las bibliotecas físicas y devolverlos a las calles, a los bancos, a las plazas, a los parques, los rincones. Y eso fue lo que hicimos con la colaboración del Espacio Canarias, que ustedes saben que es el espacio este que tiene el gobierno de Canarias para promocionar toda la cultura, la creación cultural en Madrid. Muy cerca del Parque del Retiro, en Madrid, precisamente, ¿no? Muy cerca del Parque del Retiro, en la calle Alcalá 91. Tomando ese centro como base de operaciones, convocamos a voluntarios que durante la mañana del sábado, bajo un tremendo palo de agua, todo hay que decirlo, ¿no? Se dedicaron a liberar, que es como se dice, ¿no? Liberar libros que de literatura canaria, por supuesto, que iban forrados en su bolsita y demás, y que aquellas personas que los encuentren deberán, bueno, además de leer el libro, deberán leer el código e introducirlo en la página oficial de bookcrossingspain, se llama, .com, y dar cuenta de dónde recogieron el libro y dónde lo volvieron a liberar. Porque, claro, la idea es que esos libros ya están, digamos, vagando por el mundo libremente. Y entre Madrid y Segovia, que fue un poco lo que nosotros pudimos abarcar, digamos. Josémi, yo coincido plenamente con lo que decía Iván hace un momento, con lo de que no hay que ser modestos a la hora de plantear los logros y el trabajo que está haciendo Teberite, porque, corrígeme si me equivoco, estamos hablando de unos 300 libros en total, 220, 230 libros liberados en esa operación de Book Crossing, pero en total unos 300 libros, 60 puntos de reparto entre Madrid y Segovia. Sí, y 15 voluntarios en un día de lluvia, sí, que no es precisamente lo más de fácil, ¿no? Esperábamos alguno más, sí, pero precisamente por eso, por la cuestión atmosférica, digamos, no fallaron, ¿no? Pero no, 15 personas que dedican la mañana de su sábado, en vez de estar en su casa bajándose películas de internet, a estar repartiendo libros de literatura canaria por Madrid bajo la lluvia o por Segovia y demás, es una maravilla, vamos, y yo quiero especialmente resaltar y reconocer el trabajo de esas personas, ¿no? Ahora tocará el asunto de los agradecimientos, pero la verdad es que estamos muy, muy, muy satisfechos. Si están en Facebook, en la página de Facebook de Teberite, hemos subido unas cuantas fotos, algunas de ellas bastante, bastante curiosas, y yo creo que les puede gustar mucho ver en la pantalla, digamos, visualizar exactamente qué consiste esto del Book Crossing, porque allí verán, por ejemplo, como yo mismo liberé libros de Pedro García Cabrera en la Biblioteca Manuel Alvar, otro nombre muy relacionado con nuestra tierra y con nuestra cultura, ¿no? Y la verdad que daba hasta cierta emoción, digamos, contribuir a eso, o contribuir, por ejemplo, a que las memorias de Pancho Guerra, estén otra vez cabalgando por Madrid, ¿no? Un escritor tan canario y a la vez vinculado a Madrid, porque vivió muchos años aquí. Josémi, entre las instituciones y personalidades y particulares que han colaborado, en este caso cediendo libros, estamos hablando del Cabildo de Gran Canaria, también el Espacio Canarios colabora, sí, la Casa Canaria y donaciones particulares. En fin, que han logrado ustedes también coordinar y crear sinergias entre diversas instituciones y particulares. Eso está, pues, muy bien, sí, también. Porque yo creo, modestamente creo, que es necesario tener una actitud, digamos, proactiva también con respecto a las instituciones. O sea, no esperar siempre a que las instituciones sean las que saquen los programas de acto y a las que se les ocurran las ideas y después nosotros como mucho participar, sino nosotros también, digamos, la sociedad civil, la gente, ser capaces de organizar, tener nuestra propia agenda y demás, y reclamar de las instituciones que participen y colaboren, puesto que es también una de sus funciones. Entonces, efectivamente, nosotros hicimos un llamado a estas instituciones y también a la Casa Museo Tomás Morales de Moya, y respondieron, en mayor o menor medida, respondieron aportando libros para esta actividad, y bueno, públicamente aquí lo quiero reconocer, ¿sí? Ajá, y luego ya si te parece, para terminar y cerrar esta información, luego venía la actividad del sábado por la noche. El sábado por la noche. Y el sábado por la noche terminaba un poco el ciclo, ¿no? Efectivamente, era el broche, lo poníamos ya en la Casa de Canarias precisamente, que también participó colaborando con libros y cediendo el espacio. Proyectábamos la película de Luis Buñuel, El, que como ustedes saben está basada en la obra homónima de la escritora canaria Mercedes Pinto, un libro fundamental, bueno, una auténtica obra de arte de la literatura canaria, vamos, una pieza imprescindible, que Luis Buñuel, que era amigo personal de Mercedes Pinto, llevó al cine. Y ahora mismo está considerada una de las mejores películas clásicas de la cinematografía mexicana. Nosotros, bueno, pues tuvimos mucho, bueno, la verdad que nos emocionó bastante poder compartir esa película con nuestros paisanos y no paisanos, porque allí en la Casa de Canarias estaba abarrotada, vino gente de todos lados, y después, bueno, de unas palabras y demás, procedimos también al reparto de los libros que había cedido la propia Casa de Canarias, y bueno, todo el que quiso se pudo llevar libros. Y después, bueno, acabamos con una especie de fin de fiesta, una parranda canario venezolano, ¿no? En el en la cantina de la casa de canarios, como para acabar con muy buen sabor de boca, la verdad. Qué bueno, señores. Sí, bien merecida la parranda, ¿eh? Yo, la verdad, me quito el sombrero y me descubro ante ustedes, porque la verdad me parece el ejemplo de lo que se puede hacer con voluntad y con ganas de hacer cosas. Y sinceramente me parece que la Asociación Teberit de Canarios en Madrid ha dado todo un ejemplo de lo que se puede hacer con pocos medios, pero con muchísima voluntad, muchísimas ganas y con saber hacer. Yo verdaderamente los felicito de todo corazón. Y esto, señores, no es ni mucho menos todo lo que se ha hecho o que se va a hacer para la celebración de este Día de las Letras Canarias 2011, que está dedicado a Tomás Morales. Les propongo que hagamos la primera pausa en el día de hoy y sigamos hablando de este Día de las Letras Canarias 2011 dedicado a Tomás Morales en el monográfico que estamos realizando hoy en Tamaimo. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada, cuatro fotos. Pues seguimos adelante en nuestro programa. Como siempre, queremos enviar un saludo y un agradecimiento, como siempre, a nuestras páginas y emisoras amigas. Pueden ustedes escucharnos a través de bienmesabe.org, también a través de Quilombo, el blog de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de las siguientes emisoras de radio: de Haitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Saben ustedes también que tienen la posibilidad de escucharnos a través de iVox, del canal Tamaimos en iVox, así como de la red Tamaimos en Facebook. Y si lo desean, como no, pueden hacerlo a través de nuestra página tamaimos.com, donde además pueden dejar sus comentarios y sugerir temas para próximos programas. Bueno, pues si les parece, como es habitual, vamos a escuchar la biblioteca de Tamaimos, la recomendación de esta semana. En la biblioteca de Tamaimos, hoy vamos a hacer una recomendación doble, relacionada con el Día de las Letras Canarias. El pasado 21 de febrero celebrábamos el Día de las Letras Canarias, que en 2011 está dedicado al poeta gran canario Tomás Morales. Así que la primera recomendación, sin ninguna duda, es la de Las Rosas de Hércules, donde se recoge la obra poética de Tomás Morales, un libro imprescindible para comprender ya no solo la poesía canaria, sino la poesía hispana de principios del siglo XX. Pues una poesía modernista en la que se vuelca lo que muchos han llamado la poesía del mar, el poeta del mar ha sido llamado Tomás Morales. Y luego, junto con esta recomendación de Las Rosas de Hércules, nos vamos a permitir también recomendarles un ensayo publicado por el Cabildo de Gran Canaria en el año 2000 y cuyo autor es Eugenio Padorno. Su título es Algunos materiales para la definición de la poesía canaria. Nos parece un libro, pues, incontornable si queremos de alguna manera comprender la literatura y no solamente disfrutarla. Es un trabajo de crítica literaria que contiene diferentes ensayos, y uno de ellos, que se titula De un palinuro atlántico, está dedicado precisamente a Tomás Morales, y más en concreto al soneto que aparece en la obra anteriormente citada, Las Rosas de Hércules, que comienza de la siguiente manera: Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño. Este ensayo nos parece, aparte de una hermosura extraordinaria, pues un ejemplo de lo que es la crítica literaria en nuestro ámbito, en el ámbito de la literatura canaria, sobre todo de una crítica literaria de una extraordinaria altura. No descubrimos nada si decimos que el trabajo de ensayo, ensayístico de Eugenio Padorno es de una calidad extraordinaria, además de muy original, por no hablar ya de su propia obra poética. Así que en el día de hoy los dejamos con esta doble recomendación: Las Rosas de Hércules, de Tomás Morales, a quien se dedica este año el Día de las Letras Canarias, y Algunos materiales para la definición de la poesía canaria, de Eugenio Padorno. Pues muy bien, seguimos adelante con este especial Día de las Letras Canarias 2011 dedicado a Tomás Morales. Este monográfico que le estamos dedicando en el día de hoy en Tamaimo. Se me antoja que este programa de hoy se nos va a quedar corto. No digo nada nuevo, porque suele ser lo habitual, pero me parece que hay tantísimo de lo que hablar y tantas actividades, y sobre todo el día, es un día que intenta condensar tanto, tantísimo, de tanta calidad, que me parece que solamente vamos a pasar de puntillas por encima de muchos de los temas. Por ejemplo, hablábamos de la celebración del Día de las Letras Canarias en Madrid. Iván, si te parece, también podríamos hablar de la celebración del Día de las Letras Canarias en Bruselas, y también de la interesante trayectoria que lleva el Club de Lectura Leandro Perdomo desde hace ya un par de años. Hombre, pues sí, la verdad es que también desde aquí de Bruselas hemos querido celebrar organizando algún acto este Día de las Letras Canarias. Y hombre, la verdad es que la gente en Madrid nos ha dejado el listón altísimo. ¿Para qué vamos a mentir? Y no vamos a llegar, no vamos a llegar a superar ese listón ni de lejos. Pero bueno, también hemos querido aportar nuestro granito de arena. Y desde luego que yo creo que una de las joyitas de las actividades que tenemos aquí en cuanto a promoción de la literatura canaria es precisamente el Club de Lectura Leandro Perdomo, que tú nombrabas ahora, Agustín. El Club de Lectura sigue con su actividad, llevamos ya pues unos cuantos libros leídos poquito a poco en un espacio de vida, bueno, no muy largo, y precisamente en estos días pues hemos apalabrado la visita de un escritor canario para la primavera. También hemos conseguido que nos llegara el próximo libro que vamos a leer en el Club de Lectura. Vaya, que nos costó un poquito conseguirlo porque estaba agotado, hemos tenido que hacer gestiones. Al final lo hemos conseguido a través de la editorial, hemos conseguido que nos lo hayan mandado. Bueno, se trata, por cierto, de Cuchillo Criollo, de Ángel Sánchez, que tenemos interés en leer. Y, en fin, que esa es más o menos la actividad, digamos, continuada en la que nos vamos a centrar en el Club de Lectura Leandro Perdomo en Bruselas, para promocionar y difundir, seguir difundiendo y seguir promocionando la literatura canaria, ¿no? Y queremos que coincida precisamente pues ahora este encuentro que tendremos esta semana con el Día de las Letras Canarias, que vamos a tratar también, por supuesto. Sí, además la visita de Sergio Gómez Brito, el creador, fundador y alma mater del Cloquido, de la página del Cloquido, que la presentación oficial en Bruselas tendrá lugar el 25 de febrero. Sí, y sí. Bueno, una actividad que tiene más que ver con la lengua que con la literatura, pero ya sabemos que el habla canaria y la literatura canaria están muy vinculadas de alguna manera. Así y bueno, que... es que lengua y literatura, pues desde luego van de la mano, ¿no? Y hay quien se pregunta si no serán lo mismo. Pues eso, todo eso, todo eso. Bueno, y ahora estoy pensando, todo esto, ahora estoy pensando que, volviendo a Madrid, que nuestro amigo Valeriano Weyler, presidente precisamente Josemi de la Asociación Cultural Teberite, pues en su programa La Bellonera de Radio Almenara, en esta semana le dedicaba también el programa al Día de las Letras Canarias, un programa que yo personalmente no he escuchado, pero que quienes lo han escuchado me han dicho que es una maravilla, ¿no? Había versiones musicales de diferentes poemas de la literatura canaria, como por ejemplo el poema La Maleta de Pedro Lezcano, y todo eso se podía escuchar en Madrid en Radio Almenara gracias a Valeriano Weyler en su programa La Bellonera. Este programa, por cierto, lo pueden escuchar ustedes a través de internet, simplemente hagan una búsqueda, La Bellonera con V, Radio Almenara, Valeriano Weyler es su presentador, y encontrarán ahí en el canal iVox pues este programa del que les estamos hablando. Como ven, una gran cantidad de actividades en la diáspora canaria. Y no vamos a entrar en todas y cada una de las actividades que se van a desarrollar en el archipiélago por dos motivos. Uno, porque no nos daría tiempo en una hora. Y dos, porque tampoco es el objetivo de este programa, que al fin y al cabo se va a emitir después de que se haya celebrado el Día de las Letras Canarias. Pero miren, si les parece, vamos a dar un salto adelante, un poco como Mao Zedong, el gran salto adelante, y nos saltamos de 2011 a 2012, porque es que ya hay polémica. Estamos celebrando el Día de las Letras Canarias 2011 y hay polémica con respecto al Día de las Letras Canarias 2012. Y es que en Canarias nos lo montamos así de bien, nos gusta la polémica, si no nos aburrimos, señores. La persona que ha sido elegida por parte del Parlamento, bueno, en este caso elegida no, porque estamos hablando de una propuesta del Parlamento de Canarias, que luego tiene que ser el gobierno de Canarias quien sancione, quien de alguna manera tiene la última palabra, dé el placet. Y claro, el Parlamento de Canarias ha propuesto por unanimidad que sea Blas Cabrera, el físico Blas Cabrera, Premio Canarias, perdón, el Día de las Letras Canarias, o sea, la persona homenajeada por el Día de las Letras Canarias 2012. Y está habiendo bastante polémica. Estoy pensando ahora en la presidenta del Ateneo de la Laguna, que habla, creo que llamaba a los parlamentarios, estoy hablando de memoria, pero creo que llamaba a los parlamentarios ignorantes directamente, ¿no? Les decían que no tenían ni idea de lo que era esto del Día de las Letras Canarias, puesto que Blas Cabrera era un físico. Y por tanto, no era escritor, no era poeta, no era narrador, no era dramaturgo y no tenían ni idea de lo que estaban decidiendo. Hay quien ha dicho, por ahí, en internet, ha habido mucho debate en torno a este tema, y hay quien dice que no, que eso es una interpretación muy estrecha del concepto letras, que un científico, y pensemos, por ejemplo, en Carl Sagan, ¿no? El gran divulgador científico norteamericano, pues escribía prosa de calidad y escribía prosa científica. Por tanto, dentro de las letras también se puede considerar la divulgación científica como un género tan respetable como la poesía o el teatro. Pero claro, luego viene la segunda parte, y sobre esto me gustaría conocer su opinión, que parece ser que las bases por las que se establece un Día de las Letras Canarias dejan claro que se trataría de un día dedicado a la literatura. ¿Es así o no es así? Porque yo reconozco que no lo tengo muy claro. No sé, que empiece quien quiera, pero realmente, ¿cuál es el problema? ¿Que los parlamentarios no tienen ni idea? ¿Que el nombre está mal elegido? ¿Que hasta ahora se había elegido a literatos, pero ha sido pura casualidad? ¿Cómo ven ustedes este tema de la elección de Blas Cabrera como homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2012? Hombre, yo creo que, Agustín, has tocado bastante teclas o puntos entre los cuales está girando la polémica, ¿no? Está claro que el Día de las Letras Canarias, por lo menos tal y como se concibe, por lo visto, en el decreto que promulgó para esto, hace referencia a, pues sí, a escritores, literatos, poetas, que yo sepa. Otra cosa es si se puede considerar literatura científica como literatura o en qué sentido, pero bueno, hasta ahora es verdad que los premiados han sido, pues sí, escritores. Y lo que probablemente es que los parlamentarios que hayan votado por unanimidad hayan votado según lo que le hayan marcado las directrices del partido o el grupo parlamentario. Y no creo que ni se hayan molestado ni siquiera en leer el decreto que establece las bases del Día de las Letras Canarias, ni que se hayan molestado en saber ni quién es Blas Cabrera, etcétera. Por lo menos muchos de los diputados. Eso es muy probable, ¿no? A partir de ahí la polémica, pues sí, está servida, claro. Uh-huh. No sé si alguien, hombre, sí, yo, sí. Bueno, yo no dejaría de no perdería de vista esto de que efectivamente de que los diputados canarios son bastante ignorantes, ¿no? Porque esto de estirar el chicle, digamos, como para incluir a Blas Cabrera dentro de la literatura de divulgación científica a lo Carl Sagan, por ejemplo, y demás, pues eso, estirar el chicle, porque tampoco hizo Blas Cabrera de divulgación científica. Blas Cabrera escribió libros sobre sus investigaciones, el campo magnético y demás, dirigidos a un público pues con un perfil parecido al suyo, de científicos. Eso no era una cuestión de, no eran unos escritos dirigidos a la divulgación, y tampoco eso, como se ha citado en algún lado, literatura científica, ni mucho menos ciencia ficción, que por ejemplo sí es un género literario. Entonces, estamos hablando de gente, los parlamentarios canarios, que son bastante, bastante irresponsables desde mi punto de vista. Porque incluso aunque... Josemi, perdón que te interrumpa, sí. Señores, pero usted, pero ¿no piensa, Josemi, no piensa usted, señores, que a lo mejor lo que hay detrás de todo esto es algo tan simple y tan sencillo como que los anteriores nominados han sido o de Gran Canaria o de Tenerife? Y a los parlamentarios, como ya sabemos cómo se piensa en Canarias, no estoy descubriendo la pólvora, se dijeron, caramba, pues tenemos que elegir a alguien de Lanzarote, por ejemplo. ¿No creen que a lo mejor van por ahí los tiros? Tan simple, hombre, como pues eso. Pudiera ser, pero es que podrían haber elegido a Ángel Guerra, por ejemplo. Podrían haber elegido a Ángel Guerra como una figura literaria relevante de la isla de Lanzarote, se me ocurre, ¿no? Pero lo que no se puede hacer en ningún caso es, primero, no leerse el decreto que regula lo que tú estás votando, la proposición no de ley que tú estás votando. Porque Dulce Seraz, su mérito es que se la leyó como una semana después. Cuando salió la polémica. El resto ni siquiera, ¿no? Y precisamente este decreto dice en el artículo 2 que la celebración de cada año estará dedicada a una personalidad diferente de la literatura canaria, la cual será homenajeada a través de diversas actividades de difusión de su obra. Eso deja, obviamente, fuera a personas como Blas Cabrera, a quien se le podría dedicar, por ejemplo, la Semana de las Ciencias Canarias, ¿no? O, por ejemplo, a Agustín Betancourt, o a César Manrique, o a, se me ocurre, Alfredo Kraus, Moloney, en fin, tantas y tantos canarios que nos han precedido y que son dignos de ser conocidos, honrados y celebrados, pero no en el Día de las Letras Canarias, que está para otra cosa, ¿no? Y que conste que por si a alguien se le pasa por la cabeza que estamos aquí quitándole valor al trabajo de Blas Cabrera, nada más lejos de nuestra intención, como tampoco, como tú bien dices, Josemi, se le quita valor a Luis Moloney o se le quita valor a Alfredo Kraus o a quien sea, pero si estamos hablando de literatura, estamos hablando de literatura. Sí, y además que es que a mí en el fondo debo reconocer que me gusta, me gustó esta polémica, me gustó esta polémica porque hubiera pensado o sea, hubiera sido peor que hubiera pasado desapercibido todo esto, ¿no? Sí. Eso hubiera sido una cuestión ya, vamos, de un fin, entonces ya dices, es que esto está inerte y esto no va para ningún lado, ¿no? Entonces me gusta que se haya creado la polémica, me gusta la reacción que ha habido, que haya habido una reacción por parte de escritores y gente que no es escritora también, y después, sinceramente, me da ideas, ¿no? Me da ideas, porque a lo mejor efectivamente hay que darle más realce a la Semana de las Ciencias Canarias, por ejemplo, que ahora la desarrolla, la lleva a cabo el instituto. Lo diré mal, no me quiero equivocar y me voy a equivocar porque no lo recuerdo bien. La organización esta es una asociación para la divulgación de la ciencia que tiene su sede en La Orotava, a ver si la encuentro, ¿no? Quiero decir, a lo mejor el gobierno de Canarias es precisamente quien tiene que apoyar y dar más realce y más relevancia y el mismo protagonismo, digamos, también a la Semana de la Ciencia, o crear un tipo de día en el que se conmemore a canarios ilustres que no hayan sido literatos, digamos, por complementar, pero desde luego desvirtuar el Día de las Letras Canarias no me parece a mi solución. Miren, y como yo tengo la impresión de que a ustedes les gusta la polémica, es una impresión, ¿eh? No quiero yo señalar con el dedo, pero como creo que les gusta a ustedes esto de la polémica, ¿qué les parece que algunas instituciones del archipiélago pues hayan pasado olímpicamente de esto del Día de las Letras Canarias, en este caso 2011? Porque yo hablo de memoria y a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, de que la Biblioteca Insular de Gran Canaria no va a celebrar el Día de las Letras Canarias. Tengo la impresión de que el Club de Lectura de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna no va a celebrar el Día de el Día de las Letras Canarias. 2011, estoy hablando de este año, Tomás Morales. Estoy pensando ahora en un artículo de Antonio Castellano publicado en el diario digital Canarias Ahora, donde se queja amargamente de que está pasando bastante desapercibido el Día de las Letras Canarias. ¿Ustedes qué opinan de estos silencios? Hombre, yo opino que así están las cosas. Vamos a ver, si la literatura canaria es una perfecta desconocida entre los canarios. Excepciones hay, honrosas, por supuesto, como en todo, pero confirman la regla. La literatura canaria, igual que otros aspectos de la cultura canaria, es una desconocida perfecta. Eso implica también al propio Parlamento de Canarias. Yo creo que los señores parlamentarios no conocen la literatura canaria y de hecho tampoco creo que la tengan en gran consideración, sino que parece que han actuado un poco como para, bueno, pues, para cubrir la papeleta y probablemente haya mucho de lo que tú dijiste, Agustín, que bueno, como ya se ha celebrado gente de Gran Canaria de Tenerife, venga, tiene que ser alguien de Lanzarote y no se les ocurre sino que, bueno, una persona del campo de la ciencia. Bueno, en fin, yo creo que refleja bastante bien el desconocimiento generalizado de la cultura canaria y la literatura canaria en particular que hay en la sociedad, y el Parlamento Canario es un reflejo de esa sociedad. Eso además se ve más claramente todavía en las actividades de la propia Biblioteca Insular, como tú decías también, Agustín. Yo personalmente le pregunté a través de su página Facebook a la Biblioteca Insular que qué actividades tenían previstas para conmemorar la celebración del Día de las Letras Canarias 2011, dedicado a Tomás Morales, y su respuesta fue que no tenían prevista ninguna actividad. Esa fue la respuesta de toda una biblioteca insular. Yo Con lo cual. tengo la impresión, Iván, de que además hay un poco de, por lo tarde que se han publicado algunas informaciones en la página oficial, Exacto. A de eso. que hay un poco de pues no sé, Improvisación. improvisación, ¿verdad? Porque tienes por un lado al Cabildo de Gran Canaria, que envía libros a Madrid y colabora con la Asociación Cultural Teberite, chapó, pero luego la Biblioteca Insular no hace nada. Raro, ¿no? Parece como aquí, ¿no? Da la impresión como un poco de improvisación. Pongo este ejemplo, pero creo que se podría extender también a otras instituciones, ¿no? Yo creo que no sé si improvisación, yo creo que el hecho de que una cosa es que hay una asociación como la de Teberite que impulsa, que toma la iniciativa, y otra Ajá. cosa es que sea la institución la que tome la iniciativa. Entonces, yo creo que eso cambia mucho. Entonces, si en Canarias, otro lado, no hay gente que esté detrás empujando y tal, también va a ser difícil, ¿no? Que Miren, y desde la. las instituciones se haga algo. Y la, y la, y la, la gestora de la página oficial de Facebook nos escribe y nos dice: ¿vosotros qué opináis de este día oficial de la 2011? Josemi, parece que has tenido un romance internáutico. Cuéntanos un poco ese intercambio de mensajes. No, que tú... bueno, básicamente que yo, como suelo hacer, le pedí, especialmente en el caso de, digamos, de páginas que tienen algo que ver con lo público, la cosa pública canaria y demás, le pedí que me explicara qué venía ese uso del vosotros, ¿no? Que por un lado no es respetuoso con el habla canaria, no implica un distanciamiento con respecto a la gente que sí usa el habla canaria, que somos en general los canarios, y después que me parece una falta de respeto estar tuteando a gente que uno no conoce, ¿no? Y bueno, después de un intercambio ahí de dimes y diretes, esta persona llegó a la genial conclusión de que iba a tratar a todo el mundo de tú. O sea, con tal de no usar el ustedes que usamos los canarios, y como se resistía a admitir que el vosotros ese no pegaba ahí ni con cola, y no tiene por qué estar, pues entonces se pasó al tú. Y ahora está escrito todo con tú. Y aquí tienes el vídeo, y aquí tienes el poema. ¿Pero era de la península ella o qué? No. Pero ah, bueno, que es que me da igual. Yo no juzgo a la gente por de dónde es o de dónde sea, vamos. Pero quiero decir, una persona que está trabajando para el gobierno de Canarias, aunque sea puntual y accidentalmente, y yo pienso que esa persona se tiene que adherir a un determinado código y estilo y demás en sus comunicaciones públicas. Pero en el caso, según ella, es canaria también, ¿no? Lo cual, bueno, ahora hay a ella que se lo resuelva, ¿no? Bueno, señores, vamos a hacer el segundo y último alto en el camino y ya entramos en recta final en este programa especial dedicado al Día de las Letras Canarias 2011 en homenaje a Tomás Morales. Duerme Femés y en el silencio solo los ladridos de los perros. Nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. Pues yo, señores, yo no sé ustedes, pero yo a pesar de todo, a pesar o gracias a toda esta polémica, porque mira que nos gusta, mira que nos gusta, tenemos que reconocerlo, yo tengo muy buen sabor de boca, porque este Día de las Letras Canarias es relativamente reciente, o sea, no estamos hablando de una celebración centenaria, estamos hablando de una celebración que no, ya digo, no recuerdo si estamos hablando de 2006, de 2008, pero es relativamente reciente, y ya vemos que hay pues gente que de manera voluntaria pues se apunta a actividades en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, también en la diáspora, para homenajear a un escritor, a una escritora, cada año, e incluso cuando surge polémica, evita que esto pase desapercibido. Pero claro, pues una pregunta lógica sería, pero ¿y por qué hace falta un Día de las Letras Canarias? ¿Para qué hace falta un Día de las Letras Canarias? Estoy recordando ahora un mensaje que aparecía en la página de Facebook del Club de Lectura de la Universidad de La Laguna, que si no me equivoco venía a decir algo así como, miren, nosotros no elegimos los escritores porque sean canarios o no, elegimos los escritores porque nos parecen de interés. Entonces estar eligiendo ahora un escritor porque sea canario, pues no nos parece de especial interés. ¿Ustedes no creen que a lo mejor esto del Día de las Letras Canarias en el fondo no deja de ser un ejercicio de narcisismo y de ombliguismo innecesario? Mira, te puedo contestar directamente. El argumento que da ese club de lectura en la Universidad de La Laguna es falaz, como dicen en la radio y esas cosas. Ese argumento no se tiene en pie por una razón muy sencilla. La gente en Canarias a la que le gusta la lectura seguro conoce a, qué sé yo, a Walter Scott, o conoce a Arundhati Roy, o conoce a Salman Rushdie. Conoce la literatura considerada universal, entre muchas comillas, porque se difunde, se promociona, está en las librerías, se anuncia en los periódicos. Estupendo, muy, muy bien, me parece genial. Lo mismo pasa con la llamada literatura nacional, otra vez entre muchísimas comillas. Arturo Pérez Reverte, si Vargas Llosa, que bueno, que no es español, pero como si lo fuera. Estupendo también, me parece muy bien. Tienen promoción, aparecen por aquí, aparecen por ahí, están en las librerías. La literatura canaria, que tiene nombres que están, que tienen una talla igual o incluso superior, desde luego muy superior a gente como Pérez Reverte, por ejemplo, que yo me he entretenido mucho leyendo sus libros, pero bueno, son libritos de usar y tirar, como quien dice, muy bien, no tiene que ser todo el mundo un excelente literato, pero hay gente que hace literatura en Canarias que lo supera ampliamente. Pues bien, esa gente no tiene ni difusión, no los conoce nadie, no están en muchas de las librerías, desde luego no están en los mostradores que están al lado de la entrada, Entonces, claro, la gente cómo va a elegir justamente y decir, no, mire, es que nuestro club de lectura se hace porque elegimos lo que leemos porque la gente nos lo propone. Sí, la gente propone lo que conoce, pero lo que no conoce, lo que se ha ocultado, porque no olvidemos que la literatura canaria no tiene lugar ni cabida prácticamente en el sistema educativo, ni tampoco mucho en los medios de difusión cultural, ni en los medios de comunicación, de modo que las cosas están así. Yo, si me permiten, y no me quiero extender mucho más, yo creo que conviene tener un Día de las Letras Canarias porque los canarios, y no solo los canarios, todo el mundo hispanohablante tiene que poder conocer también la literatura canaria, porque nos estamos perdiendo muchas cosas. Es una literatura genial, estupenda. Por supuesto, los que son buenos, como en toda literatura, hay gente buena y gente peor, pero bueno, los que son buenos son magníficos. Yo quizá lo voy a plantear. Y la cultura te hace feliz. Perdona, Iván, yo sí que lo voy a plantear de otra manera. Yo sí que creo que es necesario promocionar la literatura canaria. Igual por supuesto. Lo que tú estás diciendo, te estoy hablando de las letras canarias, por eso, la necesidad de promocionar la literatura canaria, etcétera. No solo la literatura canaria, sino como hemos hablado antes, hemos mencionado a Blas Cabrera, pues la ciencia canaria y otro tipo de, no sé, de ámbito, ¿no? De la cultura canaria que es necesario tener en cuenta y promocionar. Yo creo que, por ejemplo, Tamaimo hace una gran labor, ¿no? En ese punto de vista. Lo que ya no me queda tan claro, visto lo visto, y lo que ha sucedido, etcétera, es si un Día de las Letras Canarias es la mejor herramienta o la mejor manera de promocionarlo. Por lo menos esto ya me está gustando. Porque, o sea, tenemos opiniones divergentes aquí. Yo estoy a favor del Día de las Letras Canarias, pero digo... ¿Estás a favor? Ah, hombre, yo creía que íbamos a tener algo de salsa aquí. No, yo no es que esté en contra, sino digo de el hecho en sí de un día de, si con eso, si primero, si eso es suficiente, que no lo creo... Y si es la mejor manera, quizás, de... O sea, que tú estás poniendo en cuestión la idoneidad del Día de las Letras Canarias. No la idoneidad del Día de las Letras Canarias, sino, todas estas iniciativas promocionadas desde las instituciones, sobre todo unas instituciones tan como las canarias, digamos, que pasan olímpicamente de... O sea, que no prestan un interés especial, digamos, por el tema cultural, realmente, ¿no? De la literatura, etcétera, si es la mejor manera. Yo tengo mis dudas, visto lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. De hecho, es la polémica la que al final ha acabado por promocionar todo este tema. Yo confío más en iniciativas como las que han planteado la Teverite, es verdad que con motivo del Día de las Letras Canarias, pero que también al margen del Día de las Letras Canarias, como por ejemplo los clubes de lectura, que hace tanto Teverite como la Asociación Canaria en Bruselas y otras. No lo sé, sí, el Día de las Letras Canarias pues es una oportunidad, obviamente, de promoción, pero yo creo que debería ser una oportunidad para ver por qué el mercado editorial canario es el que es, por qué los escritores canarios no tienen la posibilidad de promocionarse y de tener un lectores en las propias islas, no digo fuera, sino en las islas mismas. ¿Cuál es el panorama educativo que motiva esto, ¿no? El hecho de que la propia educación no se lean a escritores canarios ni autores de la cultura canaria. Entonces, yo creo que si sirve el Día de las Letras Canarias para debatir y interrogarse sobre todo esto, entonces sí me parecerá muy bien. Si es simplemente un día institucional más para promocionar a un escritor 24 horas, pues yo tengo mis dudas, pero bueno. Uh-huh. Yo estoy bastante... primero quiero sumarme al rechazo, digamos, al argumento falaz este de que un libro que no sea de Canarias es susceptible de ser discutido, leído y celebrado incluso en la literatura en las bibliotecas canarias, que me parece bien, ¿no? Pero un libro que sea de literatura canaria ya queda inmediatamente confrontado al asunto del interés, ¿no? Entonces sí. Es como un doble razón. No, pero es que ¿por qué? ¿Porque es canario lo vamos a tener que leer? Bueno, porque es canario, eso no hace sino añadirle factores positivos desde mi punto de vista. Pero sí. Es que además no va ni muchísimo menos en demérito de que pueda tener interés. Parece que el libro de literatura canaria tiene que sortear no sé cuántos obstáculos, mientras que el libro de Vargas Llosa, siempre lo estamos nombrando, o Paul Auster, o la última novedad de Alfaguara, los libros estos mediáticos que se anuncian casi hasta por la tele, no tienen que sortear todo ese tipo de dificultades. Entonces yo, de entrada, rechazo eso. Niego la mayor, ¿no? Y después me gusta mucho lo que acaba de comentar Samuel, porque es que estaría bien que efectivamente, yo estoy a favor del Día de las Letras Canarias, porque me parece que es efectivamente eso, una oportunidad, obviamente, Sí. una labor cultural reivindicativa de nuestra cultura, no solo de nuestra literatura, va mucho más allá de la celebración puntual de un día, está claro. Pero bueno, como suele suceder con otras fechas, tipo 1 de mayo, 8 de marzo y demás, puede ser una excusa, y en ese sentido me gusta lo que comenta Samuel, una excusa para hablar, no solo para celebrar a este o al otro o a tal literato de determinado periodo literario, siempre basado, claro, ¿no? Sino también para poner sobre el debate cuestiones como efectivamente la distribución, la difusión de la literatura canaria y sistema educativo, las demandas que puede haber desde el sector, desde los escritores. En ese sentido, parece como que reaccionan frente a lo que ellos consideran una agresión, el tema de Blas Cabrera, pero les falta esa proactividad de la que yo hablaba al principio, ¿no? ¿Por qué ellos no proponen? ¿Por qué ellos no salen a la palestra ese mismo mes, Sí, 2 semanas antes, a decir, aquí estamos nosotros, queremos jugar un papel en todo este tema y demás, ¿no? Eso es yo lo que he hecho en falta, ¿no? Y en ese sentido sí me gustaría un Día de las Letras Canarias de más amplio espectro en las próximas ediciones. Esto Si me no está. permiten, yo Sí, quiero añadir adelante. una cosa, un argumento que además me parece muy, muy interesante. Todos coincidimos en que hay que fomentar la lectura, la que sea, ¿no? La lectura en general. Incluso el Cabildo de Gran Canaria, en particular, lo digo por si me ocurre ahora, tienen una iniciativa que se llama Leer es Vital y que pretenden fomentar la lectura, precisamente. Pues bien, recuerdo un estudio de unos profesores, profesores de secundaria, que hicieron hace unos años sobre cómo motivar a los alumnos a que leyeran más, ¿no? Cómo conseguir que los chiquillos, ¿no? Los adolescentes, pues, oye, que se interesaran por la lectura. Pues, o sea, se trata de convertir a los alumnos en lectores, ni más ni menos. Pues bien, ese estudio que hicieron tuvo una conclusión que sorprendió a todo el mundo. La conclusión fue: los textos más motivadores, para los más interesantes para los alumnos, eran aquellos en los que el alumno veía reflejada su propia realidad. Textos en los que se le presentaban paisajes, ambientes o situaciones próximos a él. El simple hecho de que el autor de un texto fuese canario era ya un importante elemento motivador. O sea que gente joven, adolescentes que no tenían el hábito de leer, cuando les presentaban un texto, un libro de un autor canario, pues ese libro los motivaba más a leer. ¿Por qué? Pues porque se habían reflejado, se habían identificado. En ese libro se hablaba de una realidad que ellos veían también en su día a día. Pues bien, ¿qué mejor manera de fomentar la lectura entre la gente joven que empezar por la literatura canaria? Que se aficionen ahí, la conozcan bien, se aficionen ahí a la lectura, conozcan bien su literatura, su entorno, su cultura, y sobre esa base se salte ya con mucho conocimiento y con mucho bagaje a toda la literatura del resto del planeta y del resto de las culturas. No, lo triste, Iván, eso que mencionas entre los adolescentes y los jóvenes, lo triste es que eso probablemente la encuesta o lo que sea sea diferente en los que sean mayores de edad, digamos, o sea, los más adultos, en los que Seguro. sean adultos y con una cierta edad probablemente no sea Claro. tan así, porque ya tienen incorporado en la cabeza una serie de prejuicios y una Claro. serie de, bueno, De ahí en fin. la importancia de comenzar con esta tarea desde la escuela primaria. Y por si todo eso fuera poco, y es que ya nos tenemos que ir yendo, lo lamento, pero ya saben que la dictadura del tiempo es así. Cuando uno le presenta libros de literatura canaria a alumnos rusos, alumnos belgas, alumnos norteamericanos, se encuentra con que hay un extraordinario interés. Un Claro. extraordinario interés, porque esos alumnos no tienen los prejuicios ni las limitaciones que por desgracia sí que tienen muchos adultos en Canarias, ¿no? Y quieren conocer más y pueden disfrutar con la lectura de Mararía en Moscú como podemos disfrutar nosotros con la lectura de Mararía en Bruselas o en Madrid o en cualquiera de los pueblos o ciudades del archipiélago. Señores, decíamos casi al principio, creo que era Iván quien lo decía, si no recuerdo mal, que lengua y literatura estaban tan unidas que a veces no se sabía muy bien dónde empezaba una y dónde terminaba la otra, o si eran exactamente la misma cosa o eran cosas distintas. Bueno, como digo, el viernes 25 de febrero se presenta El Cloquido en Bruselas. Ustedes escucharán este programa cuando ya haya tenido lugar ese acto. Vamos a escuchar la recomendación del Cloquido, la cápsula del Cloquido semanal, y ya nos despedimos con buen sabor de boca de este monográfico especial Letras Canarias 2011. Hoy, en la palabra de la semana, Cambar. Cuando algo se dobla, se tuerce, se comba o se inclina, decimos que se ha cambado. Pero hay más. Cambar no hace solo de sinónimo de doblar, torcer, combar o inclinar. Es lo que Marcial Morera llama originalidad denotativa y connotativa. El léxico canario, como el de cualquier lugar, aporta puntos de vista y matices diferentes de los que se ven en la norma estándar del idioma. De esta forma, habrá muchas ocasiones en las que no podremos sustituir el verbo cambar por aquello, ya que las acepciones no son exactamente iguales. Así, serían imposibles construcciones como combar la cabeza o combar la vista. Otras expresiones serían cuando no está tuerto, está cambado, para referirnos al que siempre está enfermo, o se le cambó la peluca, cuando alguien se queda desconcertado con algún resultado o noticia. Sobre su origen, Morera se encarga de diferenciarlo del de combar, con el cual se suele confundir. Cambar procede del portugués cambar, viniendo a su vez de la raíz céltica cambos, que significa curvo. Por su parte, combar viene del galés cum, que significa valle profundo. Derivados de este verbo son también, además de sus conjugaciones, los sustantivos camba, cambadura y cambaleta, así como los adjetivos cambado, cambada y cambo. Queda claro entonces que esta palabra tiene pleno derecho para ser usada, que su origen y significado la alejan, y mucho, de ser una incorrección o vulgarismo. Además, como vimos, viene a traernos más formas con las que describir la realidad con mayor precisión, y en definitiva, a enriquecer nuestro léxico y nuestra forma de expresarnos. Esta cápsula te la ofrece El Clopido. Pues muy bien, señores. Estaba seguro de que no nos iba a dar tiempo de tratar todos los temas que nos hubiera gustado. Eso era evidente. Pero eso no deja sino de señalar pues la vitalidad de las iniciativas de este Día de las Letras Canarias. Empezamos por Madrid, si les parece, la despedida. Josemi, un fuertísimo abrazo y hasta la próxima semana. Bueno, un saludo hasta la próxima semana a todos ustedes y a los oyentes. Samuel, Iván, en Bruselas, aunque en dos emplazamientos diferentes. Un fuerte abrazo para los dos. Un fuerte abrazo. Un abrazo para allá. Y ustedes, señores, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.